todo lo que fui, todo lo que soy, desde ayer a hoy, te lo debo a ti, a tu corazón, que con su latir creó la ilusión que ahora vive en mí. Mi felicidad te la debo a ti, créeme de verdad, yo no sé mentir, tampoco olvidar, por eso mi amor, te prometo amar más allá del fin. Amor con amor se paga, no lo olvidaré. Te la debo a ti, créeme de verdad, yo no sé mentir, tampoco olvidar, por eso mi amor, te prometo amar más allá del fin. Amor con amor se paga, no lo olvidaré.